con más amarrado. Pero Mejut, digo, Fernando Marín nació en Madrid. No, pero Mejut no es el que llevaba la... Amarrado que este... está igualado posiblemente. Manolo Marca ya, como era aquello que dijo el penalti y expulsión. Sí, no, no me jodas, Rafa Guerrero. Es el que va pero son otros dos linieres. Nacido no en Trobajo del Camino, pueblo que está lo de León. De pero línea... no está Rafa, no me jodas. Rafa, no, eso faltaría, no me no jodas. No está Rafa Guerrero, no está en la. Es que si ya está Rafa Guerrero, final. La liamos. Porque de líneas, son... de línea no, a ver, Rafa, no. ¿Cuántas posibilidades no tiene el Deporte de ser campeón de España? Ninguna. 50%, a la imagen que el Madrid. Ninguna. Ayán, ¿tú cuántas crees? A mí me gusta que tengáis tan poca fe en el Deporte. Yo quiero pensar que tiene un 45. Le quito el 5, hombre, por la presión, porque no va a tener la afición al 100%. De cada uno. No, ataca el Madrid primero en el fondo sur al otro se lado. Sortear. Se ha sorteado ya, se ha sorteado. ¿Y qué ha tocado? El Madrid ha tocado el sur, pero ha sido por sorteo. Se siente. Local. La moneda salió cara, se siente. De 100 casualidad. Posibilidades, ¿cuánto le des al Deporte? Yo 45. Yo lo de 50. 45. ¿Tú? Ninguna. Yo en su espíritu de Bernabéu, 50%. Ninguna. Si en la segunda parte es necesario que de jueces de línea sí. De Michel y Butragueño... Sí, solo te falta decir que solo te falta decir con un amigo mío que baja el Rey a rematar los córneres. Y se falta, cambia rápidamente... Venga, hombre, por favor. Objetivamente, en estos momentos, el Madrid es superior al Depor. Eres más crudo, eres objetivamente. Más... Otra cosa es que una final pierda. Perdona, Walter. Un dato objetivo. El Madrid no pierde un partido en el Bernabéu desde mayo en Europa. Y en competición española desde hace años. Finales de Copa, pero etapa... Copa ha perdido muchas. En su casa, en la última era Leti, y Raúl, por cierto, era de la a pesar de que Puskás metió el gol de córner, ¿eh? Walter García es más cruel que uno de mis compañeros de redacción, de cuyo nombre o cuyo nombre omito en estos momentos, que viendo el partido hoy del Barcelona-Roma, escuchando la Roma-Barcelona, y escuchando la transmisión de Televisión Española con José Ángel de la Casa y Michel, Michel hacía comentarios, no, es que estábamos contra puesto, hombre, y hacía comentario y decía un compañero de la redacción, dice, ¿y este qué comentario hace? ¿Será de lo que hagan alguna vez en estos campos de Dios? En cuanto a confiar. Copa de Europa. Tú deberías, recordar, siendo de la ley. Y una copa, dos copas. En ese campo, con Franco, estando Franco, ahora está el rey, que viene a ser lo mismo, el jefe de Estado. Pero bueno, Atleti de Madrid 3, Madrid 1. Atleti de Madrid 3, Madrid 2. Y comenzó siempre marcando el Madrid. Y con el Atleti de la Copa. Oye, no tengo hasta lejos el Atleti le ganó con Franco en el viaje. Eso... que fue a primeros de los 70. Ya está. Voy a hacer memoria que me funciona. Dispara, Muñoz. Con José Antonio Avellán. Mafre Finisterre. La mejor jugada. Zamora, Quesada, Puskás y Estéfano, Juanito, Santillana, Michel Bunda. Marca quiere pagar 100 años de apoyo. La historia del Real Madrid en 12 monedas bañadas en plata. Una colección numerada y certificada. El domingo 3, el estuche de madera y la primera moneda por solo 2 euros. Te mereces un tesoro. Encuéntralo en Marca. En los últimos meses, los operadores de telefonía fija han hecho más de 60 cambios en sus tarifas. ¿Obtiene su empresa las mejores condiciones? Ahora, con Afinalia, pague siempre por sus llamadas lo que le hubiera cobrado el operador más barato. Reduzca hasta un 40% su factura de teléfono. Llame al 902-010-020 y contrate este servicio en P-Market, empresa del Grupo Santander Central Hispano. Recuerde, para obtener siempre las tarifas del operador más barato, llame al 902-010-020. Vuelven los más grandes. Liga de Campeones en la COPE. Este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde, especial Tiempo de Juego. José Antonio Avellán y Eduardo García te acercarán la cuarta jornada de la segunda liguilla de Liga de Campeones. Desde el mítico Estadio das Antas de Oporto, en Portugal, Oporto, Real Madrid. Y desde el Estadio Riazor de La Coruña, Deportivo Juventus. Dos partidazos inolvidables para vivir en directo. Este miércoles vive la Copa de Europa en directo a partir de las 8:30 de la tarde. En la COPE, la radio cae en ti. Vuelve a sentir. Vuelve a vivir todas las horas del día. Vuelve a ir por delante. Vuelve a abrir camino. Vuelve a entusiasmarte. Vuelve. Nuevo Seat Ibiza. Vuelve el temperamento. Nene. ¿Quiere hablar con el nene? Nene, teléfono. Sí. ¿La emperatriz? No. Necesito todo. ¿Quién es? Ah, usted. Yo. Mira, pisa, prueba cantando. Yo que con el coche y necesito un chapista. No te compliques la vida. Encuentra lo que necesites en QDQ. Hay más de 1.300.000 teléfonos de empresas y comercios. QDQ, la guía útil, mucho más que una guía telefónica. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Al table, corre, que te has pasado 25 segundos. Uy, vamos rápido. Entonces. Te has pasado 25 segundos. Vamos al table, portal de mañana, el diario Marca, resopla. ¿Trae la grabadora para grabarte o para que trae la grabadora? No, es que la tenía Alvarito, escuchando una entrevista. Y... copy. ¡Venga! Marca, resopla. El Barça sigue vivo pese al batacazo en Roma. El diario AS. Triplete de líos. Aznar se la ha cargado. Gaspar no le perdona su proclamación de madridismo. Se descubre que Figo sigue siendo socio del Barça y el comité se apiada de Cáceres, Mostoboy y Cataña, que jugarán frente al Madrid. Mundo Deportivo, que no hace mucha leña del árbol caído. Tocado, pero no hundido. El Barça se la jugará ante el Liverpool. Y el diario El Sport... aún no hay nada perdido. El Barça fue claramente derrotado en Roma, pero... pues eso es verdad. No hay nada perdido. Mañana más. Mañana el partido. Porque está el Madrid, Oporto, Real Madrid, que bueno, que acá sí, que hay que verlo. Nadie, no. No, pero el partidazo, vas a decir que no tiene mucho más interés. Como Andújar, Andújar le escucharemos y con el rabillo del ojo de Andújar veremos al Deportivo. El Depor Juve, partidazo mañana en unos cuartos. Lo seguiremos muy de cerca aquí en la Copa y luego el Tirachinas. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo... te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Cadena 100. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas. Ponente sur flojo en el litoral y moderado con intervalos de fuerte en el resto. El Partido Popular de Asturias quiere que las transferencias que contempla en su propuesta de... Paco González, muy buena. Hola Pepe, buenas noches Carrusel. Bienvenidos a la cuarta jornada en la segunda liguilla de la Liga de Campeones. Este miércoles es decisivo, aunque no definitivo, para el Deportivo de La Coruña, que recibe a la Juve. Sí puede ser definitivo para el Real Madrid, que juega en Oporto. Si el Madrid gana, primer equipo clasificado para cuartos de final de la Copa de Europa. ¿Con qué sale Irureta? ¿Con qué sale Del Bosque? ¿Con qué sale el Real Madrid en Das Antas, en Oporto? Manolo Lama, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco González. El Real Madrid piensa en futuro y no por el equipo que presentan el día de hoy. En cuanto a jugadores se refiere, porque está más con la mente en Vigo y sobre todo con la mente en el Bernabéu. Del once galáctico solo juegan tres titulares: Hierro, Elguera y Pavón. El resto, habituales suplentes. Portillo, la otra noticia, se queda sin vestir en la grada. Juega sin delanteros. Ni Morientes ni Munitis están en el once titular. O sea que Portillo, el chaval que había viajado su familia con toda la ilusión del mundo, ni siquiera va a estar en el banquillo. Y hay novedades importantes, porque a lo mejor hasta juega con tres defensas centrales, digo, el Real Madrid. Defensa de cinco, correcto. Y el Deportivo de La Coruña, ¿cómo sale en Riazor? ¿Cómo vamos a recibir a la Juve? José Ignacio Tornadijo, muy buenas. Muy buenas, saludos desde Riazor, sin sorpresas en la alineación inicial del equipo que presenta Javi Irureta para enfrentarse a la Juventus de Turín. En la portería va a estar Molina, en la defensa Scaloni, Naivet, César y Romero. Por delante Mauro Silva y Sergio. Línea de tres para Víctor, Valerón y Fran, y arriba Tristán. Por lo que se quedan en el banquillo Nuno Macay, Di Almiña, Capdevila, Pandiani, Dusser y Héctor. Todo está preparado. Cuenta atrás 13 minutos. Deportivo de La Coruña, Juventus y Oporto, Real Madrid. Esto es la Liga de Campeones. Esto es el mejor fútbol. Esto es Carrusel. Esto es la SER. Ya está aquí la Liga de Campeones. Prepárate para disfrutar del fútbol europeo al más alto nivel. Iñato, con Carrusel Iñato. Deportivo y Telefónica Movistar. Vamos a compartir con los mejores equipos del continente toda la pasión de este deporte y a vivir con ellos cada jugada, cada gol, cada instante de este partido. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. La llamada habitual a la suerte en Carrusel Deportivo para el Deportivo de La Coruña y para el Real Madrid. Y para ti también en el sorteo diario del cupón de la 11. Por un euro puedes ganar 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas. El cupón de la 11, de lunes a jueves, el viernes el cuponazo, el domingo el supercupón fin de semana, todos los días toca. Han pasado otras cosas antes de centrarnos ya en los partidos del Depor y del Real Madrid. Final de la Copa del Rey. Las entradas que ha puesto a la venta la Federación Española de Fútbol, vía telefónica, se agotaron en nada. según las pusieron a la venta, se agotaron. Así que ya va a ser difícil que, salvo que sea vía reventa, usted la consiga, si es que se ha quedado sin ella. Árbitros. La Federación ha hecho oficial lo que ayer adelantábamos en el larguero, lo que ayer nos temíamos en el larguero. Pérez Burrul va a pitar el Barça-Real Madrid. Después de la que armó en el Betis-Celta, se le premia vía ordenador con el Barça-Real Madrid. Que les coja confesados quien sea. UEFA y FIFA. Se han presentado los candidatos a la presidencia de la UEFA y de la FIFA. Villar se presenta a la reelección como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y optará a reemplazar al italiano Matarrese como vicepresidente de FIFA. Brasil, Scolari da la lista para los convocados del amistoso frente a Islandia. No está Romario. Romario, por lo tanto, sigue fuera de la lista de Brasil, aunque el presidente de Brasil había pedido que volviera a la selección. Nada. En el Manchester, Ferguson renueva por 3 temporadas, 900 kilos por año. Y fuera del fútbol, en ciclismo, vuelta a la Comunidad Valenciana, segunda etapa con final en Castellón, ganó el que ganó ayer, Alessandro Petacchi del Fassa Bortolo, el italiano también ganó el sprint. En la NBA, otra derrota de Memphis, lleva 7 en los últimos 8 partidos, Dallas 104, Memphis 91, con 15 puntos de Gasol y 9 rebotes. Y en hockey y hierba, Copa del Mundo, cuarto partido de España en la primera fase, otra victoria, Alemania 2, España 3. Ah, y que no se me olvide, si es usted de Real Madrid, casi que tiene una cita obligada el próximo fin de semana. Ha caído en mis manos el ejemplar del próximo dominical del País, el País semanal del próximo domingo, y hay un extra con toda la historia presente y casi podríamos decir futuro del Real Madrid, de 40 páginas, con fotos muy bonitas. La de la portada es Raúl y Di Stéfano, con artículos de Segurola, de Relaño, bueno, que está muy bien, que no se puede perder si usted es del Real Madrid, el extra del Real Madrid, del País semanal del próximo domingo. ¿Sabes por qué ahora con el cupón de la 11 la ilusión se cumple? Compra el cupón y compruébalo. Por solo un euro, solo por una moneda, tienes más oportunidades de que te toque. Porque ahora el cupón diario tiene 3 reintegros. A la primera cifra, a la última y también a la del centro. Para que tengas más posibilidades de cumplir tus ilusiones. Y además puedes ganar 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas. Ya sabes, cada día con el cupón de la 11 la ilusión se cumple. Y atención, 100 años y un día en el que se recoge la historia madridista en 12 capítulos en AS. Escriben las firmas más acreditadas de AS: Alfredo Relaño, Tomás Guas, JJ Santos, Tomás Roncero, Juan Manuel Trueba. Y recuerda, sale a la calle en vísperas de la final de Copa, cuando el Madrid cumpla 100 años. Otro motivo más para que te cambies a AS. Inalámbricos, empezamos en Das Santas en Oporto. Antonio Romero, ¿dónde están el Real Madrid y el Oporto? Buenas noches, Paco González, buenas noches a todos los oyentes del Carrusel Deportivo. Acabó ya el ejercicio de calentamiento del conjunto de Vicente del Bosque. Ni siquiera ha salido el once dirigido por José Mourinho. Todavía todos en túnel de vestuario. Está Poli Rincón en Sevilla. Hola, Poli. Me está diciendo hola, pero es que no está abierto el micro. Ahora estoy con él. Cuéntale a... Ahora, cuéntale a Poli... ¿Vale? Sí, vale. Digo, Manolo, cuéntale a Poli y a todos los oyentes de la SER la alineación extraña del Real Madrid. Y además el dibujo, también novedoso de Del Bosque. Sí, es la primera vez que Del Bosque a lo largo de la temporada va a comenzar con una defensa de 5. Repito, Del Bosque piensa en el Celta y en el Deportivo de La Coruña. Y el Real Madrid va a jugar. Primera novedad, bajo los palos estará César. Línea de 5, con 2 carrileros. En derecha, Miñambres. En izquierda, Raúl Bravo. 3 centrales. Hierro será el libre, con Pavón como marcador por la derecha y Caranca como marcador por la izquierda. 2 mediocentros. Flavio con Sensao y Elguera. Y luego, ojo a esta línea, con McManaman derecha, Solari izquierda y arriba en la punta Guti. Primera lectura, lo de los 3 centrales. El Madrid está cansado, Del Bosque lo está viendo tieso al equipo, pues para que no se les tire tanto, escalona a la gente. Segunda lectura, no hay un delantero centro porque Morientes no está, porque Portillo no está ni en el banquillo. O sea que atacar van a atacar los justos. Ya veremos cómo se le da la historia. Poli Rincón está ahí ahora mismo. Muy buenas tardes, sí. Que no esté Portillo ni en el banquillo te fastidia un poco, ¿verdad? Totalmente, totalmente, tú lo sabes. Además, hoy que yo creo que es un partido que, bueno, el Madrid está claro, todavía se queda, le falta un punto para clasificarse, pero bueno, yo creo que hay que dar descanso a la gente, que hay que dar descanso, y yo creo que el chaval podría tener una oportunidad, si va a un buen resultado o va 0-0 y tal, pues darle una oportunidad tampoco pasa nada malo. El caso es que el Real Madrid con 9 puntos es el líder de grupo, con 4 viene el Panathinaikos, con 3 el Sparta de Praga y el último es este Oporto, que lleva un punto. Hoy, además del Oporto Real Madrid, se juega el Panathinaikos Sparta de Praga. El gol al instante en carrusel. Saltamos al grupo D, el grupo del Deportivo de La Coruña. ¿Dónde tenemos ahora mismo César Otero, al Depor y a la Juve? César, muy buenas. Hola, Paco, buenas noches, Carrusel. En el vestuario, los dos equipos, hasta hace nada, 5 minutos, estaban peloteando con esas novedades que comentaba José Ignacio antes. todo preparado para que comience el partido, pero poca gente. De momento estaremos en 15.000 siendo generosos. Se espera la llegada de más gente a Riazor. De momento están por aquí Luis Suárez, está la gente de Café Quijano, que han venido a ver el partido y que van a amenizar la final del día 6. Todo el mundo, Paco, en La Coruña piensa en la final del día 6. Irureta ayer se quejaba, decía que la gente que quiera al Deportivo tenía que estar hoy aquí en Riazor, y veremos si al final hay tres cuartos aquí en el estadio. Y también un minuto de silencio se va a guardar porque el lunes fallecía la madre de Manuel Pablo. Vaya, pues el pésame para el lateral derecho del Deportivo de La Coruña. Este es el grupo de la muerte, ya saben, todos están igualados, todos cuatro puntos. Por este orden, Juve, Arsenal, Bayer Leverkusen y Deportivo de La Coruña. Hoy, además del Depor Juve, Arsenal, Leverkusen. Y el gol al instante en carrusel. Paco Liaño, Radio Santander, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Has oído antes la alineación del Depor? No, estaba colocándome todavía. No hay cambios, o sea que la prevista. ¿Nos recuerda, José Ignacio, la del Depor? Y de paso, la de la Juve, que ahí hay novedades gordas. Vamos con las dos, en efecto. Molina estará en la portería. Cuatro atrás, como siempre, Scaloni, Naivet, César y Romero. Es decir, queda fuera Héctor. Mauro Silva y Sergio por delante, queda fuera Tuchel. Víctor, Valerón y Fran, línea de tres. El que se cae es Amavisca y arriba estará Tristán. Y esta es la alineación de la Juventus, que por cierto presenta también ausencias significativas. Zambrota, Turán y Davis van a estar de inicio en el banquillo. Juegan de salida Buffon en la puerta con tres centrales, Ferrara, Montero y Giuliano. En banda derecha Birindelli, en banda izquierda Pesotto. Por delante Maresca y Taquinardi. En la media punta Nedved y arriba el francés Trezeguet y Del Piero. También estos cambian, también ponen tres centrales y para mí una bendición, no está Turán. ¿Turán está al banquillo o ni siquiera? Sí, sí, está Turán, está Davis, está Zambrota, Carini, Conti, Zenoni y Zalayeta. Que no se ha caído por lesión, en todo caso por precaución. ¿Qué te parece, Paco, de las alineaciones que extraes? Bueno, en principio el Deportivo plantea la alineación, yo digo que de casa, con el doble eje. Lo que pasa que en este caso pierde fuerza y un poco más de llegada, que en este caso que es lo que aporta Sergio. Recupera sobre todo la banda derecha con la participación de Víctor y, o sea, en este sentido, con las ausencias por lesiones, yo creo que es la alineación más ofensiva que puede, o que normalmente presenta Irureta. No apostar por la presencia de Mackay en el equipo a costa de dejar a Víctor en el banquillo, yo creo que se ha demostrado muchas veces que en lugar de aportar mayor capacidad ofensiva, no produce justamente el efecto contrario, porque se pierde la banda. Fran quizás no tenga la llegada de Amavisca, digamos, en eso, en el juego de banda, pero siempre hay que esperar un pase, una asistencia o algo, creación que Fran, pues yo creo que sigue teniendo en sus botas. Cuenta tras tres minutos, decisivo para el Depor, no es definitivo, un tropiezo se podría arreglar, pero si hoy gana el Deportivo de La Coruña casi que se ve en cuartos. Definitivo sí para el Real Madrid, como hoy gane, primer equipo de toda Europa que se mete en cuartos de final de la Champions League. Además de fútbol, hoy tenemos baloncesto, un partido de la Euroliga, Tau Ülker de Estambul. Un partido de la Korac, cuartos de final, partido de ida fue en Labrada Marusi, y uno de la ACB aplazado de la jornada número 20, Caja San Fernando Forum. Todos han empezado a las 8:30, de todos conoceremos los marcadores al descanso y al final. Esto está a punto. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Noticias de Oviedo. Carrefour abre el centro comercial Los Prados al lado del conjunto residencial Puerta Europa. ¿Conoce una inversión mejor? Infórmese en Lawson 985 24 22 84 o 985 11 65 27. Muy pronto en Gijón descubrirás nuevas sensaciones. Moderno. El Centro de Animación en Lenguas te invita a participar en la cuarta fiesta de las lenguas en Gijón. Películas en versión original, karaoke, baile, encuentros con nativos, teatro tradicional asturiano, charlas. Llámanos de lunes a viernes de 10:30 a 2:30 de la tarde y de 5 a 7 al 985 17 14 67. O ven a reservar tu plaza en la planta 2 del Centro Comercial San Agustín. Apúntate ya y disfruta con nosotros practicando idiomas. Todas estas actividades son gratuitas. Deportivo, Cadena Ser. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad, su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. Bueno, pues hemos hecho un sorteo y ha ganado el Depor Juventus, por tanto vamos a hacer el sorteo. No, porque juegan en casa y entonces vamos a hacerlos porque juegan en casa. Así que vamos allá. Depor Juventus, José Ignacio. 2-1 para el Deportivo. 2-1. César. 2-0. 2-0. Liaño. 1-0. Oye, hay alguien en Riazor, dejar abierto el ambiente, por favor, que si no parece que estamos aquí encerrados. Ahí, más bonito. Liaño. 1-0. 1-0. José Francisco. 1. ¿Eh? 3-1. 3-1. Manolo. Lama del Deporto. Empate a 0. Empate a 0. Antonio Romero. 1-0. Ya no. Está dicho. Pues 3-1. 3-1, está dicho. 5-0. Vale, vale, gracias. Poli, Sevilla. 1-1. 1-1. Tomás, Guas, ¿está o no? No. No ha llegado. Paco. 1-2. Vale, gracias. Yo 1-2. Voy a por el jamón, como dijiste tú. Y yo voy a poner 3-0. Ole. Este es mi Pepe, sí, señor. No quiero jamón hoy. Ahí, quiere percero. Felicidad. Jamón Guijuelo, único en el mundo. Todo preparado en Oporto, Manolo. Todo preparado, va a poner el balón en movimiento. El Oporto que juega a la derecha, el Real Madrid que lo hace a la izquierda. Como la ficha falsificada, ¿no? No, no, no. 16 años tienes, coges la primera pelota, mira. Has recargado ya tu Movistar Activa. ¿A qué esperas? Hazlo hoy mismo, consigue una recarga gratis y utilízala para lo que quieras. Hasta el 1 de marzo tienes de tiempo. Hasta 10 euros gratis puedes tener. Reacciona el Oporto, manda el Madrid. ¿Qué pasa en las Santas, Manolo? El Madrid tiene el partido controlado. El Oporto es cierto que quiere llegar arriba, que ha tenido una buena ocasión cuando Capucho le fue incluso de César apurando línea de fondo sin portero, centró. Pero providencial, Pavón evitó el remate de cabeza de Postiga. El 0-1, sobre todo acalmado a una grada que no se creía que este Madrid, sin los buenos, le gane a los portugueses. Uy, Riazor. A punto estuvo Víctor de clavarle el gol a Buffon. Una falta en la que todo el mundo esperaba el centro. Buffon se la come. Ha llegado ahora para atrapar Víctor. La pegó de rosca buscando la escuadra. Sorprendió el portero, la tocó y a punto estuvo de colarse la pelota en la portería de la Juventus. Está Grogui, el equipo de Lippi está eufórico. Se sale de momento el Deportivo de La Coruña. Yo pensaba que había dado en el larguero incluso. Ahora en la repetición me parece Liaño que da el portero, ¿no? Sí, sí, la saca con la mano. La toca Buffon, lo que pasa es que no se la coló de milagro, ¿eh? O sea, ha ido hacia la derecha como podía haber ido dentro. Ha sido una jugada de inteligencia en este caso por parte de Víctor, que ha interpretado que el portero estaba más pendiente del centro y por eso la ha tratado de sorprender y casi lo consigue. Yo creo que es una jugada. Perdona, Oporto. Ojo, Deco la quiso poner, tocó hierro, pedía mano, para mí no fue nada. No, le tocó en el brazo posiblemente también, al mismo tiempo que en el cuerpo, pero totalmente pegado y sin ninguna intención de tocar el balón. Ahora volvemos a Porto, hablábamos con Liaño del Depor Juve, que solo hay que hablar del Depor, porque solo tiene un equipo ese partido de momento. Hasta ahora, lo que pasa es que yo mucho me temo que no es, tampoco es cierto que, como dice José Ignacio, que la Juve esté contra las, o sea, está contra las cuerdas, pero para nada, ojalá que estuviera derrotado. No, no, a la Juve, cuando vayas 3-0, entonces ya empezamos a decir, yo creo que ya hemos ganado. Por eso digo, me gustaría creer lo que apuntaba José Ignacio, pero mucho me temo que tampoco es cierto. Es que ha sacado mucha gente atrás hoy, ¿eh? Quitando Del Piero, Nedved está muy metido de medio campo hacia atrás. Por respeto al Depor. Sí, sí, sí. Ha salido con mucho miedo Lippi, ¿eh? Mejor todavía. Tenemos falta a favor del Depor, pues nos quedamos allí. Falta a favor del Deportivo, de nuevo por la derecha, para el ataque del conjunto de Javier Urete, y es que la Juventus no existe prácticamente en ataque. La va a poner de nuevo el conjunto local, cerrado, balón pasado, va a llegar Romero, aparece también Fran por este lado, eso lo va a poner en juego el Deportivo, porque había despejado la defensa el conjunto juventino del equipo turinés. La Coruña lo intentaron ahora, el dúo mágico Valerón Tristán se tuvo que arrojar al suelo. Buffon, pelota para la Juve. Dame un porito, anda, dame un porito, dame un... ¡Dame un porito! No, dame todos los puritos que tengas, todo, el 7, el 15, el mini, que esto no hay que lo aguante, qué nervio, Dios mío. A ver si me tranquilizo un poco, un purito rey que da mucho juego, moito xogo. Yo cuando veo a Valerón Liaño pienso que es el futbolista español que más sabe jugar al fútbol. Ahora, ¿una transfusión de sangre de Raúl le venía? Yo te digo, Paco, que la opinión que hay en La Coruña y entre los jugadores del Deportivo es que cuando se habla muchas veces de Tristán o de que son los que ponen la magia, todos te dicen que el que marca la diferencia es Valerón. Sí, sí, es que pone unos pases, además se mueve, hace moverse, y sabes que te la va a entregar. Lo que pasa es que nos gusta ver a Valerón cuando tiene contacto con la pelota, no cuando está persiguiendo al rival como últimamente le hemos visto muchos partidos. Es un jugador que necesita que necesita de tener el balón para crear. Ya se pierde un poco cuando tiene que trabajar mucho, que bueno, como todos tiene que trabajar, y él yo creo que se entrega, pero al final acaba perdiendo esa concentración o esa categoría que le da el estar cerca al área y sobre todo dar esas asistencias que a todos nos maravilla. Hemos cubierto el primer cuarto de hora de los partidos, la cosa va inmejorable. 1-0 gana el Depor a la Juve, 0-1 el Real Madrid en Oporto, y en Oporto estamos. Adelante, Manolo. En Oporto le pegó a Deco en esa dejada que le hizo el del Postiga con el pecho. Deco arriba con la derecha, el balón se fue por encima de César. Ahí está el portero del Madrid, que de momento no ha tenido problemas, a excepción de la jugada relatada anteriormente. Golpea fuerte, bola que va arriba Ricardo y Andrade, toca Andrade para atrás, la bola que va directamente a Víctor Bahía. El portero del Oporto ya juega para Andrade, vuelca el balón para Mario Silva. Ahí está en banda izquierda Mario Silva, quiere buscar el engancho por lo menos. Tocaba la pelota al suelo, no, dice el colegiado que no hay falta. Dice el colegiado que juegue el balón todavía Mario Silva. Era Postiga el que juega para Silva, Silva para Andrade. Andrade jugando prácticamente en línea tres cuartos del Real Madrid, metiendo entre líneas. Ahí está el peligro, ahí puede aparecer el bueno Kerdeco. Aguanta la bola, vuelve a jugar para Mario Silva, la puede poner. Deja finalmente para que sea Paredes el que va a intentar abrir en banda derecha. Lo hace para Secretario, Capucho todavía más abierto. Secretario toca para Capucho, el extremo que quiere encarar. Le cierra Solari, aguanta Capucho la bola, va a retrasar y finalmente toca para que Paredes vuelva a devolver. De momento no hay, bueno, yo digo que tranquilidad, como hacía mucho que no se veía, ¿no, Romero? Ojo, Postiga, chuta Postiga para César. Hombre, también. De tranquilidad. Bueno, yo creo que la hay, ¿no, Romero? Ahí. Ni esta oportunidad ha levantado a Vicente del Bosque. De momento es solo Mourinho, el técnico del Oporto, el que está permanentemente de pie desde el primer minuto de juego. También, mano de Guti. También te digo una cosa, yo nunca creo que en mi vida he visto al Real Madrid trabajar tantos por detrás del balón. Quitando Guti, todos los demás trabajan, ¿eh, Poli? Sí, además... Forman dos líneas ahí de 5 sí. Y 4, yo no sé cuántos están ahí metidos. Y yo creo que se siente muy bien con los tres, espérate, no, con los tres centrales. Se siente con la seguridad de que aunque los dos laterales se suban al arriba, no le coge ningún espacio, porque tanto por un lateral como por otro tiene dos hombres, como puede ser Pavor o como puede ser Caranca, que te pueden hacer esa cobertura. El equipo madridista, más del cuarto de hora ya le hemos consumido al partido. 0-1 gana el Madrid en Oporto. Fíjate una cosa, a la espalda de los centrales le han pasado ya varios balones al Real Madrid, jugando con tres centrales. Cuando jugaba Elguera como libre, era más rápido al cruce que claro, Hierro, ¿eh? Claro, y además lo acabamos de Hierro ver. Me parece que le va más la defensa de en línea de cuatro. Sí, y ¿sabes por qué? Porque ahora mismo acabamos de ver el triángulo que ha hecho Hierro. ¿Y Hierro qué hace? Que al tener a Caranca por un lado y a Pavón por otro, él da por sentado que son ellos los que van a hacer. Entonces él se queda en una posición muy centrada para en caso de que tenga que ir, va. Pero ¿qué hace eso? Que te da uno o dos segundos después y ya puedes llegar tarde cuando a uno de los jugadores te ha metido un pase en profundidad, ¿no? Falta que la va a poner en movimiento Hierro. Recordemos que hoy el Madrid no tiene a los lanzadores natos. Hierro que ejecuta, busca el segundo palo. Bahía canta. Es de Guti, chuta Guti, gol. Uy, uy. Gol de Elguera. Gol, gol, gol. Saca Hierro, Víctor Bustamante canta, Dios mío de mi vida, como Operación Triunfo. Guti que chuta en primera instancia la pelota que se queda muerta y la mete dentro como puede. Elguera, que además se va lesionado, marcó el Madrid, marcó Elguera. Segundo gol del Real Madrid, lo marca Elguera. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Así son las cosas, el equipo de toda la galaxia ganó 1-0 con dificultades y este que es tres estrellitas, pues... Acuérdate que yo en la retransmisión pasada te dije, allí puede ganar el Madrid mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el Oporto, en cuanto ha tenido que salir a buscar el partido, a buscar los tres puntos, ¿qué pasa? Que todo lo contrario que tenía en Madrid, que tenía mucho más espacio, tenía muchas más posibilidades porque Madrid estaba mucho más arriba, hoy no lo tiene. Postiga le hicieron tres o cuatro contras muy peligrosas. Por cierto, que Víctor Bahía lo hizo unas declaraciones que dijo que quiere estar en el Mundial. Pero claro, me imagino que será como aficionado. Y, ¿no? Y te voy a decir otra cosa importante. Mira quién ha metido los goles. Solari de cabeza y Elguera, que se ha sumado al ataque y ha llegado allá arriba, ¿eh? Es que hoy para meter goles, Poli, los tengo entre eso, porque no es delantero. Pero el caso es que estamos ya en el 21, 0-2 gana el Real Madrid. En el 21 también en Riazor, 1-0 gana el Depor. Recuerda, con Movistar Activa, cuanto más recargues, más dinero consigues. Hasta el 1 de marzo. En el grupo del Madrid, 1-0 gana... Bueno, ¿qué más da el grupo del Madrid? Si el Madrid ya está matemáticamente clasificado. Y en el grupo del Depor, 2-0 el Arsenal al Leverkusen. Cuidado, Riazor. La ha puesto ya en Chomaresca, buscando el área. Está Alessandro Del Piero, se la quitó Romero. La ha sacado ya rápidamente El Deportivo por la izquierda buscaba a Valerón. Se ha tirado también Birindelli intentando echarlo afuera. Lo ha conseguido, balón por tanto de banda. Otra vez para el Deportivo a la altura del banquillo de Javo Irureta. De momento el público, César, muy contento. Y el Deportivo, que es el de las grandes noches, ¿no? Este no es el Depor de la crisis de hace un mes, sino que es un Depor hoy que está muy entonado. Sí, sí, la verdad que ha sido una avalancha en estos primeros 15 minutos. Se ha tomado un pequeño respiro Valerón, que la pisa un poquito más, pero la gente tranquila y disfrutando. ¿Intuyes alguna reacción en la Juve, Liaño? Hombre, yo creo que hasta ahora no habíamos visto la Juve precisamente porque el Deportivo no le estaba dejando existir. Es cierto lo que dice César, que el Deportivo parece que ha bajado un poco el ritmo y empezamos a ver a la Juve que toca más. Pesotto para Nedved, este por la izquierda para Pesotto, se puede marchar al lateral, se ha tirado al suelo perfectamente Scaloni y le ha quitado el balón sacándolo largo. Ahora sí, el partido es de la Juve, aunque el marcador es del Deportivo. El balón para Ferrara, Ferrara desde atrás, adelante incluso los centrales, el conjunto del Juventus, de la Juventus, ojo del Piero que se puede marchar, balón arriba, la recupera otra vez, falta por el Deportivo, de la Juventus. Obstrucción. Dale, dale, Pepe. Oye, ¿quieres ganar 600 euros esta noche? Solo tienes que enviar un mensaje al 5655. ¿Qué jugador falló un penalti en el Juve Depor de la semana pasada? 5655. Para clientes Movistar, Vodafone y Amena. 5655. Envía tu mensaje ya. Hombre, de larga distancia, no sé si se atreverán. Pues parece que sí, ¿no? Allá va Del Piero. Del Piero es el que ha pedido la pelota y el resto parecen estar como dispuestos al rechace más que al remate. Vamos a verlo porque toda la Juventus está en campo del Deportivo de La Coruña, todo el de por atrás achicando. Ahí está Del Piero. Levanta la cabeza, toma carrerilla, vamos a ver qué es lo que inventa Del Piero. La pone para el remate. ¿De quién? De nadie, porque va a despejar al final el conjunto de Javier Ureta. Tristán de cabeza, falta, solucionó el problema el Deportivo de La Coruña. 24 de juego ya de la primera parte. Muy bueno este marcador de por uno, gol de Diego Tristán, Juventus de Turín 0. ¿Y en Oporto, Manolo, nos hemos perdido algo? En Oporto nada, que sigue el recital del Real Madrid. Un Real Madrid que tiene absolutamente controlado el partido, que además ahora está tocando con criterio, intentando llegar arriba para sentenciar un encuentro que tiene prácticamente en el bolsillo. Solari va a volver a jugar para Raúl Bravo, metido a Raúl Bravo, pegadito a la cal, devuelve para el autor del primer gol, pierde la bola, pelota para Loporto, adelanta bien Caranca, toca la bola el del Postiga, ojo que va a encarar a Hierro, ahí está Postiga, se quiere marchar de Hierro, se va de Hierro, la pone Postiga, balón al punto de penalti, Capucho la baja, chuta, gol. Capucho, gol de Loporto, jugada por banda derecha, jugada personal, y en el mano a mano Capucho le marcó a César, marcó Loporto el primero, Oporto uno, marcó Capucho, Real Madrid. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Qué mal defendido, ¿no? Al que pasa, tiene tres del Real Madrid, le entra muy mal Hierro. Descolocados todos. Padre. Pavón entonces dice, uy, que se le baja para Hierro, me voy para allá. Miñambre no había cogido la espalda a Pavón. Se han descolocado todos y además estaban todos arriba, porque Raúl Bravo se había quedado arriba, Solari estaba arriba y lo que tú has dicho, Caranca ha ido a un balón que no ha llegado, que no lo ha despejado bien, y los han cogido a todos cagando, como se dice vulgarmente. No, como se diga, sí. 1-2, minuto 28. Vamos enseguida. Bueno. Ojo, Riazor. Ahí estaba Tristán, que la buscaba, al final ha conseguido meter la pierna Mar Juliano, saque de esquina y ojo al detalle verdaderamente maravilloso que tuvo Tristán hace un instante, vaya escorzo con el tacón, se llevó la pelota, sin duda lo mejor de la noche hasta el momento, un Tristán que está crecido hoy, córner a favor del Deportivo, la pone Fran Valerón en el área, otra vez Fran, va a penetrar otra vez Valerón, ahí está, vamos a ver qué puede hacer. Uy. Intenta jugar en corto, le va a llegar a Fran cerca del área pequeña, prácticamente tocando el Depor, Romero, Valerón la puede poner ahora con peligro, el rechace para Fran que la pega, despeja la defensa, otra vez atrás la Juventus, vuelve a volcarse el Depor a la carga, Valerón otra vez para Fran, lateral del área, la pone Fran y córner. Antes del córner, falta contra el Madrid, Manolo. Falta peligrosa contra el Real Madrid, recuerden 1-2, la busca Paredes en el punto de penalti, hay de todo ahí, va a jugar o por lo menos la va a poner, como pueda Mario Silva, la pone el balón que va directo a portería. Tocó y da córner el colegiado tras Pavón que buscaba el cuero. Esta Euroliga, primera jornada de la segunda ronda, TAU Ulker de Estambul, Miguel Uriarte. Llegamos al descanso en Vitoria, en el Fernando Buesaena, todo bastante claro para los de Dusko Ivanovic, TAU 52, Ulker 33. Fenómeno. ¿Por qué está parado el juego en La Coruña? Pues porque se duele Montero. Paolo Montero, ¿no, César? Sí, es Paolo Montero, el uruguayo, que hoy reaparecía tras una semana lesionado. César recupera sin embargo el conjunto transalpino. Pelota para Taquinardi con Maresca. Rechaza la defensa. Sale Mauro Silva. Solamente está arriba Tristán esperando. Ahí está recibiendo mano a mano ahora con Montero. Escorado en banda derecha. Échate la larga que está cojo. Tiene que presionar un poquito Montero para que se frene Tristán. Cambio de juego totalmente a la izquierda para Fran. Fran a él le encara ahora Birindelli. Fran con la pelota. Busca la frontal para Tristán. Deja pasar. Sin embargo, no había nadie. Y el que controla es Pesotto. Pesotto sacando para Taquinardi por el centro. Trae para Del Piero. Arriba la pide Trezeguet. Había fuera de juego, no se la pudo enviar. Recupera sin embargo Pesotto por la izquierda para Pavel Nedved. Con campo por delante, sale a buscarle Scaloni. Nedved con el balón, la pide Taquinardi. Ahí está Nedved, sin embargo continúa con el esférico. Trae para Taquinardi delante del balerón. Recibe atrás Montero, círculo central del campo. Cuelga la Juventus ahora por la derecha para Birindelli. Birindelli la mata con el pecho. La baja, le encara también Romero. Recibe en la posición de 8 prácticamente. De nuevo Maresca para Del Piero, pero saca el Depor. Vamos a ver si sale la contra. Balón para Mauro Silva. Mauro con Valerón, Valerón para Sergio. Bien Sergio, dobla para Scaloni. Muchísimo campo para el argentino. Cambia totalmente, ¿para quién? Para Tristán. La baja con el pecho Tristán. Vértice del área prácticamente con el Birindelli. Tristán se quiere meter, la quiere liar. Ahí está Tristán, buen balón para Valerón. Uy. ¡Fuera! Ahora cambiaron las tornas, fue Tristán el que sirvió para Valerón. Sin pararlo, sin pensarlo, la pegó abajo, a la derecha, fuera de la portería de Buffon. 1-0 gana el Depor, 1-2 gana el Real Madrid en Oporto. Otros marcadores de baloncesto, Copa Korac. Cuartos de final, partido de ida en Fuenlabrada, Jabón Espardo, Marusi de Grecia, Óscar Rebollo, descanso. Descanso para primera parte igualadísima y al descanso Fuenlabrada 38, Marusi 37. Y en Liga ACB, aplazado de la vigésima jornada, Caja San Fernando Forum, Antonio Camaño, Sevilla. Buenas tardes Paco, del pabellón municipal de San Pablo, estamos en tiempo de descanso, Caja San Fernando 29, Forum Valladolid 34. 29-34, 5 arriba para el Forum. Siempre hay algo que celebrar, descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial. Marina Alta, el blanco que nació en el Mediterráneo. Seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta de Bodegas Bocopa. El blanco de España. El blanco de Europa. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7 y media y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Iba a ir a Oporto porque domina el Oporto, pero es que el Depor va otra vez a la carga, José Ignacio. Chapo de nuevo para lo que hizo Tristán. Sergio la pega, remate, córner. Vaya la que hizo otra vez Tristán. Paco Liaño, que está que se sale hoy, ¿eh? Vaya detalles, está sobrado, ¿eh? Hoy tenemos al Tristán que nos gusta ver, que participa, que hace cosas buenas, que es generoso con los compañeros, como la jugada anterior que decías que se habían cambiado los papeles. Camino, se pide falta. Sí. Obstrucción a Valerón. Se me puso por delante el defensor, pero está Ferrara, siendo sí. en todos los contactos, como no sea muy, muy fuerte, no está pitando. Y ahora la pega Nedved y para Molina abajo. Primer tiro a puerta de la Juve, minuto... Me acabo de dar cuenta que Molina 27. Va de rojo, es verdad. Sí. Ay, rubita mía, suavecita mía, fresquita mía, ven para aquí, hombre, ven que quiero probarte con una rodajita de limón coronita. La auténtica cerveza mexicana que viene de México a refrescar una tarde europea de carrusel deportivo. ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Coronita! 1-0 gana el Depor, 1-2 el Madrid, ataca el Depor Riazor. La pone Romero, vamos a ver si puede llegar desde atrás. Víctor, al final solucionó como pudo la defensa de la Juventus. La pelota para David Trezeguet, el francés para el checo, Pavel Nedved. Ve a la banda izquierda, le dobla Pesotto todavía en campo del conjunto de la Juventus de la Vecchia. Señor, otra vez Pesotto, la pide también Maresca. Maresca, círculo central del campo, atraviesa divisoria, continúa Maresca, buen balón para Nedved, ojo que la puede pegar para 3, posición correcta, llega Molina, despejó Molina. Qué rápido Molina y qué lento Trezeguet. Desde la frontal le pilló un poquito a contrapié Trezeguet, al final despejó Molina, saque de banda, ha sido quizá el momento de mayor apuro desde que arrancó el partido. A robar Scaloni y falta. Cuidado que es peligrosa. Antes ha habido tarjeta en Oporto, donde gana el Madrid 1-2. ¿Para quién, Manolo? Para Pavli. Le pegó fuerte abajo Raúl Bravo. Segunda del partido. Una para Pavón, una para Pavli. Retira un poquito más el Madrid, ¿no? Sí. Ahora por lo menos quiere tener el balón, aunque repito, le dura poco y eso es peligroso. Ahí quiere llegar, aguantando la pelota, al final se va fuera, saque de banda favorable al equipo portugués. Vamos a La Coruña, falta peligrosa a favor de la Juve. Ahí está la pelota situada, frontal a la portería de Molina, unos 10 metros fuera del área. Cerca del balón está Del Piero, está Taquinardi, está Birindelli, cualquiera de los tres está muy centrada. Yo creo que sí, que ahora la van a pegar directamente. Cuatro hombres forman la barrera del conjunto de gris del Deportivo. Es Birindelli, pierna derecha, vaya zapatazo. Los puños de Molina, córner. Vaya disparo de Birindelli. No se lo pensó, el balón iba como un obús. Y Molina bien colocado, no se complicó, metió los puños, saque de esquina a la derecha de la portería del Deportivo. Otra vez es Nedved, el hombre que la va a poner. Hasta seis jugadores de la Juventus están buscando el remate. Ahí está Nedved, pasado segundo palo, no va a llegar Molina. Ojo al rechazo, vamos a ver, la puede pegar Ferrara. Ferrara la cuelga con peligro, córner. Agobia la Juve, ahora se defiende como puede el Deport. Hombre, la Juve la estábamos toreando bastante bien, tampoco es cuestión de pensar que son muy malos. Va a ser Nedved. Había hecho falta ese segundo gol, Paco, ¿eh? Ese segundo golito que hubiera puesto las cosas mucho más tranquilas. Con el 1-0 a sufrir ahora. Nedved muy cerrado de nuevo. Segundo palo. Se marchó. Sacará de puerta el Depor. Últimos 5 minutos de la primera parte. 100 años y un día. Recogiendo la historia madridista en 12 capítulos en AS. Escriben las mejores firmas de AS. Alfredo Relaño, Tomás Guaz, JJ Santos, Tomás Roncero, Juan Manuel Trueba. En la calle, en vísperas de la final de Copa. Cuando el Madrid cumpla 100 años. Cámbiate a AS. Ataca el Oporto, Manolo. Lo hace por mediación de Pabli. La pone Pabli en peligro. Casi marca Elguera en propia meta. Otra vez César, ¿eh? Corner del Madrid. Elguera metió la cabeza. Y ojo porque César está dolido. Sí, y rápidamente Colina, el árbitro italiano, se ha dado cuenta de que César no está haciendo cuenta. No sé si tendrá algún tipo de brecha el portero, pero hay un remolino de jugadores a su alrededor. Vamos a ver. César en la rodilla, ¿no? Ha salido mal y se ha tragado al delantero del Oporto. Sí, creo que es la rodilla. Con el delantero. Sí, sí, es la rodilla porque se está echando las manos a la cara, pero es de dolor. Es la rodilla izquierda. Ahí está Alfonso del Corral. Y de todas maneras, de momento no calienta el habitual portero titular del Real Madrid, Iker Casillas. Aguanta Vicente del Bosque. Bueno, pues ahí está el Oporto que sacará el córner. Recordemos, estamos ya en la recta final. Apenas 2 minutos para llegar al 45-1-2. Una cosa, aprovechando que está el balón parado. Con tres centrales, el que ha cortado ese balón cruzado ha sido Elguera, ¿eh? Sí, Elguera, Elguera. Está jugando por delante de defensa. Yo, es en que teoría parece que hay una tendencia a cularse en la defensa del Madrid bastante peligrosa, ¿eh? Bueno, pues cuidado al córner que va a sacarlo Cándido Costa. Se recupera César, que se pone bajo palos. Suben 5 hombres del Oporto dentro del área. Todo el Madrid en su área, excepción de Guti. Saca Cándido Costa, toca Raúl Bravo hacia atrás. Y la bola que se va al lado opuesto. Saque de banda. Saque de banda para el Oporto. No ha salido por la esquina. Va a volver a poner el balón en movimiento el Oporto. Ahí llega, o por lo menos Cándido Costa vuelve a ser el hombre encargado de intentar ejecutar en esta ocasión. En saque de banda, tocando para Capucho, en línea de fondo Capucho. Pisa la pelota Capucho, forzó el saque de banda nuevamente. Favorable al equipo portugués. Atención Riazor. La pega Víctor para Buffon. Había roto muy bien por el centro Sergio. Víctor se frenó un poquito. Balón para el cancerbero de la Juve. Juego parado en Oporto, aprovechamos para irnos de nuevo hasta La Coruña, Riazor, José Ignacio, dale. En balón largo ahora del equipo de la Juventus, que al final fue señalado por fuera de juego por parte del colegiado, por parte de Fils, el sueco. Pelota por tanto para el Depor, últimos compases ya de esta primera mitad, minuto 44 de juego. Había tenido esa oportunidad Víctor, ha respondido perfectamente Buffon con esa parada, un balón suave pero un balón bien dirigido, y ahora la saca desde atrás ya César con fuerza a campo de la Juve. Toca Valerón pero se incorpora bien Montero tocando también para Maresca. Maresca sobre Trezeguet, este para Taquinardi sobre Nedved, la baja pierna derecha, apertura correcta para que llegara Birindelli, pero ha robado bien Romero entregando hacia la izquierda para Fran. Vamos a ver si sale la contra ahora. La están esperando Tristán y Valerón que conecta con el esférico. Se va Tristán, va a pisar área, peligro de gol. Tristán puede marcar el balón para Buffon, que para, la pegó Tristán y puso la mano Buffon. El tiro era flojo, había un defensor encima de Tristán que le impidió el remate cómodo. Ha podido ser el segundo gol a favor de la Juve, del Deport. Qué penita pena. Se ha renovado el juego en Oporto y Guti está bien, ¿no? Entró Guti con un pequeño vendaje ahí, está bien. Está bien, y 4 minutos, hasta el 49. ¿Cuatro? Claro, ahora con lo de Guti, que se perdieron casi otros 2. ¿Y en La Coruña se sabe ya, porque estamos en el 45? ¿Se sabe cuánto añaden? No, todavía no. Ni siquiera, ¿ha pitado? Sí. No añade nada. Se acabó, se ha quedado con el cartón esperando el cuarto árbitro, con el molde. Final, César, se acabó, 1-0. Aplausos para el Deportivo. Aplausos merecidos, resultado yo creo que corto. Recital de Valerón y Tristán. Eso es verdad. Y ahora me atrevo ya a decirlo. No ha aparecido Del Piero en toda la primera parte. Que no quería decirlo hasta el descanso, por si acaso. Descanso en los dos partidos del grupo del Deportivo de La Coruña. El Depor le está ganando 1-0 a la Juventus y el Arsenal 2-0 al Leverkusen. Así que sería líder el Arsenal con 7 puntos. Segundo el Depor con 7 puntos. Con 4 quedarían Juve y Bayer Leverkusen. Próxima jornada ya saben que es Arsenal Deportivo de La Coruña en Londres. Ahora buscamos el descanso en el grupo del Real Madrid. Ha llegado ya en Grecia. Panathinaikos 1, Sparta de Praga 0. A lo nuestro, 1-2, gana el Madrid. Manolo. Gana el Madrid, estamos en tiempo de descuento. Pierluigi Colina que le dice a Hierro y a Elder Postiga que ni una más, que no quiere más roces. Cuando vuelve a robar secretaria, la bola que va para Andrade. Golpea arriba, ahí está Postiga que la deja de pecho para Deco. Mete una buena bola para Cándido Costa, pero rápido César en la frontal. Detiene y atrapa para el Real Madrid. Presionará mucho arriba los Porto, deja espacio atrás, el que quiera aprovechar Solari, que le quiere hacer caño Andrade, lo mejorcito que tiene el Oporto ahí atrás, saca la bola, golpeando y regalándola para Elguera aguanta, toca para Flavio pisa el cuero, va a intentar marcharse, sigue Flavio, la bola que queda suelta, Guti la tiene, ve a Raúl Bravo que asoma por la izquierda, toca para Solari para Guti. Uy. Metió la pierna como pudo Mario Silva y el balón a córner. O sea, tenía que haber dado a Raúl Bravo. Un detalle, está calentando Pedro Munitis, aunque parece absolutamente recuperado Guti. Prudente Vicente del Bosque, calienta Munitis. Hay córner a favor del Real Madrid, córner que va a sacar Steve McManaman. El córner lo juega en corto, lo hace para Solari para McManaman. Deberían colgar la pelota porque el portero arriba es malísimo. Ahí está Ricardo que mete la planta, golpea a Raúl Bravo, despeja Andrade, va a chutar Flavio, la pone bien a Hierro centra, para mí era fuera de juego clarísimo Delguera. Pero clarísimo. Sí, lo que pasa es que como orientó el balón hacia la derecha, pues... Sí, no, claro, pero orientó a la derecha, pero luego Hierro la puso donde estaba Elguera, ¿no? Ya, sí. Pero eso es otra jugada. Pero cuando centra Hierro también sigue Elguera. Elguera cuando la puso Hierro. De 3 metros, Manolo, de 3 metros. Pues, ahí está jugando la bola Pablín, entrega el balón para Cándido Costa, este retrasa para Mario Silva, parece que pierde un poquito fuelle, son los últimos instantes, Mario Silva quiere progresar, Flavio lo tiene enfrente, caracolea, centra, córner. Puede ser el último cartucho de los Porto. Ahí va a jugar la bola Deco. Córner a favor de los portugueses que pierden 1-2. Gana el Madrid 1-2. El público que achucha para que el Madrid ahora se venga abajo. Todo el Madrid se mete en su área menos Guti. Va a sacar Deco el córner, lo saca. La pelota queda muerta. La quita encima Hierro, después despeja. ¿Cómo puede Pavón? Y dice el árbitro que colorín colorado, final de la primera parte, Romero. Jugadores a túnel de vestuarios, habla Postiga, el delantero del Oporto con Colina, uno de los apercibidos porque hablaba con él y también con Fernando Hierro. Vestuario. Carrusel Liga de Campeones, cadena SER, cuarta jornada de esta liguilla. En el grupo C, Panathinaikos 1, Sparta de Praga 0, Constantinou. Y también al descanso, Oporto 1, Capucho, Real Madrid 2, Solari y Elguera. Real Madrid 12 puntos, ya matemáticamente clasificado. Primer equipo en Europa en conseguirlo para los cuartos de final, si mantiene la victoria. Segundo Panathinaikos, 7 puntos. Tercero Sparta de Praga con 3. Último Porto con 1. Grupo D, al descanso Arsenal 2. Goles de Pires y Henry, 2 goles franceses. Bayer Leverkusen 0. Y Deportivo de La Coruña 1. Gol de Tristán, Juventus 0. Líder Arsenal, 7 puntos. Colíder Depor, también 7 puntos. Con 4 quedan. Tercero la Juve y último el Leverkusen.